qué frase más vulgar con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Discúlpame, no sé ni cómo tuve el tupé de proponérmelo de hacer a la primera vez. Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que ceder. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. Oh.